Actualidad que, como le decíamos, pasa hoy por el sector de la piel. Vamos a quedarnos con diferentes novedades que tienen que ver directa o indirectamente con la Fundación Movex, distintos asuntos que pasan por proyectos europeos en los que participa el sector de la piel, algunos ya en marcha, otros en proceso de solicitud y, bueno, pues aparte de eso, otra serie de iniciativas e incluso la celebración en este miércoles de el patronato de la Fundación Movex, uno de los encuentros habituales que se mantienen por estas fechas, igual que a finales de año, para abordar un poco, hacer balance de lo que se ha desarrollado en el ejercicio hasta el momento y también mirar hacia adelante en lo que respecta a próximas actividades. Y en ese sentido, ahora nos los comentará Javier Gallego, pero sin duda de cara al próximo año, pues se está ya trabajando, se está planificando lo que será la conmemoración del 20 aniversario de la Fundación Movex desde que se pusiese en marcha, así que será uno de los asuntos destacados. Pero evidentemente todos los detalles nos va a explicar mejor el gerente de la Fundación Movex, Javier Gallego, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos enseguida con proyectos europeos porque el próximo lunes se inicia una visita a Oporto en la que participa el sector de la piel ubriqueño junto a otros países que están colaborando, están impulsando el proyecto europeo Erasmus Plus Learning Factories. Hemos hablado en otras ocasiones, pero hoy vamos a conocer, vamos a explicar en qué consiste, ¿no? Y por qué es importante que Ubrique esté ahí presente. Hablaremos de algún otro proyecto europeo, pero como decimos, lo más próximo hoy mismo, porque en este miércoles va a tener lugar una de las asambleas, de los encuentros anuales, igual que a finales de cada año, ¿no? Que celebra el patronato, ¿verdad?, de la Fundación Movex. Sí, normalmente hay dos patronatos ordinarios al año. Hay años en los que si hay algún tema concreto, específico, importante, pues se celebra también algún patronato extraordinario. En esta ocasión, en el de junio, como patronato ordinario se lleva la aprobación de cuenta una vez auditada. Se hace un poco de balance de cómo ha ido el año anterior, el año 2024 en este caso, y el primer semestre de este año. Y hacemos un poco pues previsión de tanto de lo que queda de año como de lo que se aprobará en diciembre para el año que viene, que como tú bien decías, pues va a ser un año un poco especial, dado que se cumplen 20 años desde la constitución de la fundación, y pretendemos pues hacer toda una serie de actividades y de encuentros para conmemorar un poco el recorrido que ha tenido la fundación en estos 20 años. Recordemos la fundación en sus primeros años, ¿no? Con un mayor apoyo, financiación por parte de la Junta de Andalucía, de las administraciones públicas, pero que después tenía que echar a andar por su parte y desde entonces, bueno, pues ha logrado velocidad de crucero, podemos decir, y bueno, consiguiendo un buen número de actividades, de iniciativas cada año. Por ejemplo, durante estos primeros 6 meses de 2025, ¿no? Sí, viendo un poco, echando un poco la vista atrás en estos últimos 6 meses, pues un número importante tanto de conferencias como de jornadas, como de colaboraciones con escuelas como Granada, Sevilla, que hemos mencionado siempre, o Amberes, que comentamos en la última intervención y que se han consolidado a lo largo de los últimos años, pero también encuentros con foros de moda como la Pasarela Flamenca de Jerez o CIMA 41 en Sevilla, incluso, bueno, pues con la Madrid Mercedes Fashion Week, ¿no? Además, este año, pues con los vídeos promocionales que, gracias a la colaboración de marcas propias, de la elaboración de bolsos gigantes, se han realizado, ¿no? Es curioso, pero en estos últimos 20 años, como tú bien decías, los primeros años hubo apoyo para la infraestructura, y dentro de lo que es el programa de actividades, pues estamos pensando en una exposición para echar un poco la vista atrás y contar y compartir un poco pues los proyectos que se han venido realizando, ¿no? Desde organización de la producción, en unos años los que no contaban las fábricas con ingenieros en plantillas, y que hoy vemos que casi todas las empresas importantes pues tienen ingenieros a nivel interno que organizan la producción, con programas como Mudando la Piel, a visitas pues de centros de formación como la Universidad Politécnica de Madrid o el propio Instituto de Empresas, con la celebración del Máster del OEB, que ahora se van a cumplir 12 años de la primera edición, y que bueno, pues han tenido un calado con la formación de profesionales, de especialistas vinculados tanto a la marroquinería como a la moda, que están trabajando con Ubrique, ¿no? Impactos de prensa, curioso también analizar todas las apariciones que ha habido tanto de Moves como de Ubrique en general en prensa en estos años, y bueno, vamos a hacer pues un recorrido por todos los diseñadores, noticias, cursos, jornadas y personas que han pasado por el edificio, así como eventos y jornadas realizadas también en nuestra sede, ¿no? Que echando la vista atrás y haciendo un listado, pues muy curioso los números que nos están saliendo y que iremos compartiendo conforme se vayan aproximando la fecha. Uh-huh. Ese va a ser uno de los temas principales que se van a abordar hoy, ir planificando, ¿no? Los actos conmemorativos, esta exposición, entre otras iniciativas, para conmemorar esos 20 años de la Fundación Movex el próximo 2026. Y aparte, como indicabas, ¿no? Pues al final se trata de hacer balance de este primer semestre y anticipar, ¿no?, las actividades también para lo que resta de año. Sí, porque bueno, justo después de verano nosotros este año pues vamos a tener un mes de julio bastante completo con las dos reuniones que tenemos de proyectos europeos, pero también un poco pues organizando de cara a septiembre los cursos que junto con Diputación, con el IRT, a través de IRT y del Ayuntamiento de Ubrique, pues vamos a realizar en colaboración con la Escuela de Artesanos, y que desde septiembre hasta noviembre, hasta final de noviembre, pues van a tener lugar aquí en el Centro Tecnológico. Aparte de eso, pues tenemos también nuestro programa anual del Ether Connection, que se celebrará el 25 de septiembre, jueves, aquí en Ubrique este año, y por lo tanto pues vamos a ir contando, aparte de estas dos actividades importantes, pues dos conferencias que tenemos previsto también realizar en este último trimestre, y luego el desarrollo de un programa de comunicación para contar pues todos los resultados y divulgar todo el trabajo que se ha venido realizando este año y medio último con el proyecto europeo con Learning Factory. Pues enseguida nos vamos a quedar con esos proyectos europeos para que nos suenen más, ¿no?, a todos en qué consiste, ¿no?, esta iniciativa. Pero para terminar un poco, ¿no?, con lo que estamos abordando con ese patronato de hoy de la Fundación Movex, recordar, Javier, ¿cuántos patronos forman parte a día de hoy de lo que es la Fundación Movex? Sí, entre empresas, instituciones y la propia Junta de Andalucía, pues son 14 ahora mismo los que están dados de alta, ¿no? Tenemos tanto proveedores como fabricantes, y a nivel institucional, pues la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Ubrique, la Universidad de Cádiz y la Junta de Andalucía, ¿no? El resto pues son empresas de Ubrique que han aportado la cuota que se exigía de 15.000 euros. Si bien hay otras empresas que tenemos como colaboradores que han hecho donativos puntuales y que todavía no han llegado a los 15.000, pero que están en proceso de ello, ¿no? El requisito es estar un poco pues al día, haber cubierto la cuota. Por lo tanto, no son patronos, no forman parte, digamos, del patronato, pero sí constan como donantes y en el momento que lleguen a esos 15.000 euros, pues también se incorporarían al patronato. Y te quería preguntar un poco por la valoración de lo que es este ejercicio. Desde el punto de vista del sector de la piel, sé que es complicado, ¿no?, pero al fin y al cabo estáis cada día pues en contacto con las empresas de nuestra localidad. Desde Moves, ¿qué percibís la valoración de cómo marcha el sector o cómo está siendo este año? Bueno, yo creo que hay muchos retos y importantes retos por delante que afrontar, ¿no? La semana pasada fue la asamblea de la Asociación Nacional de ASEMA y comentábamos con el presidente y con la gerente precisamente lo rápido que están cambiando las cosas, ¿no? Si echamos la vista atrás 10 años o 20 años como estamos haciendo para la celebración del aniversario, pues el sector ha cambiado bastante, ¿no? Y la configuración del mismo. La dependencia que hay de pocas marcas muy fuertes, lo cual, aunque garantiza trabajo, también supone también un riesgo el tener una alta dependencia de pocas marcas. Y luego el reinado, digamos, del bolso, que cada vez estamos viendo cómo, aunque sea todavía el protagonista y el producto que más se fabrica en nuestra zona, pues está dando paso también a otro tipo de artículos donde la creatividad, la innovación, pues tienen más peso y que puede hacer que empresas más pequeñitas pues no tengan dependencia de otras más grandes o de grandes marcas que puedan hacer su trabajo directamente con nuevas marcas, con diseñadores emergentes, ¿no? El sector está cambiando muy rápido, pero porque lo está haciendo el sector de la moda y lo está haciendo también el sector del lujo, ¿no? Nosotros, de hecho, de cara a septiembre y a Leather Connection, uno de los puntos que se va a hablar es ese, ¿no? El de cómo la moda ha ido a un ritmo vertiginoso y ha utilizado materiales que tienen un alto impacto a nivel medioambiental y cómo tenemos que poner un poco en valor pues las bondades del cuero, que dentro de los que se están vendiendo es mucho menos contaminante, dado los procesos actuales de curtición. Y además, pues, que es un subproducto de la industria cárnica con el que, si no se utilizara, pues tendríamos también que gestionar a nivel medioambiental, ¿no? Y bueno, pues en esa situación, en ese contexto en el que están cambiando, no nos queda otra que adaptarnos y que adaptarnos a la demanda que parece que va a haber, ¿no? De un artículo de mayor calidad, de series un poco más cortas y de diseño, pues, digamos, más atemporales y que puedan perdurar más a lo largo del tiempo. Uh-huh. Hablábamos de los 20 años por parte de Movex y tú comentabas, ¿no?, cómo ha ido cambiando el sector de la piel. Uh-huh. Era una de las preguntas precisamente que te iba a hacer. Yo recuerdo hace varias décadas cómo se hablaba incluso de que Ubrique tenía que apostar por... Y es bueno siempre, ¿no?, para toda localidad, diversificar su economía, pero como el sector de la piel se decía que iba en picado, que iba a ir perdiendo peso, afortunadamente eso no ha sido así, sino todo lo contrario, y cómo ha habido ese repunte desde hace un par de décadas para acá, bueno, como estamos viendo cada año, con cifras además de producción, de exportaciones y de consolidación por parte del sector. Sí, precisamente yo creo que por una apuesta también de las empresas, ¿no?, en tecnología, en organización y en formación, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más preocupa y preocupaba hace unos años era tanto la adaptación y la transformación a nivel tecnológico y si echamos un vistazo a las fábricas que hay hoy en día, casi todas cuentan con maquinaria y con controles, digamos, de calidad relacionados con la tecnología de última generación, y eso ha hecho que sigamos estando en la cabecera, ¿no? Pero también la formación, porque el relevo generacional era una de las principales preocupaciones. Yo creo que tanto con la Escuela de Artesanos, la labor que está haciendo, como con los cursos de especialización que se han hecho aquí, pues hoy en día hay gente joven trabajando en departamentos de desarrollo, de prototipos y muestras, que era uno de los retos que tenía el sector y que creo que todavía continúa y que tenemos todavía que mejorar para que pueda haber una generación de fábricas, de empresas que puedan hacer frente a la demanda que nos viene, ¿no? Es verdad que aunque Ubrique se haya mantenido, están surgiendo otros polos de fabricación relacionados con el proyecto europeo. La próxima reunión es en Portugal la semana que viene y es increíble el avance que han hecho en Portugal, ¿no? De pasar de ser... estar en, digamos, la cabeza de la parrilla de salida a competir directamente con los primeros, ¿no? Con Italia y con España. Entonces, bueno, creo que aunque nos hemos mantenido, todavía quedan muchos retos por delante y no podemos bajar la guardia porque hay países que se están desarrollando de una manera muy muy rápida, muy veloz, y con los que estamos compitiendo tenemos que competir, ¿no? No solo en la fabricación y en el nivel de calidad, sino en la experiencia que viven las marcas, los responsables de las marcas cuando van a visitar los centros de producción, ¿no? Y esto ya es, pues, infraestructura, carretera, hoteles, restaurantes, que en Portugal, por poner a los vecinos más cercanos, pues tienen un aeropuerto a 15 minutos de los centros de producción, una oferta tanto de hospedaje como de gastronomía muy por encima de la que tenemos nosotros en Ubrique y en la zona, y todo esto al final pues la experiencia que viven los responsables de la marca y que en condiciones de igualdad pues pueden hacer que tomen la decisión de fabricación por otro centro productivo en lugar de por el nuestro, ¿no? Pues trabajo para las administraciones públicas también en ese sentido de apoyo, esa es una vía decisiva al sector de, claro, de la piel. La más importante creo que es la de las comunicaciones, ¿no? Sí, sí. Que se viene demandando hace mucho tiempo la circunvalación y la mejora de la carretera que nos une con los aeropuertos tanto de Jerez como de Sevilla, uh-huh. Y que estos son tiempos y que el tiempo al final pues en la cuenta del resultado es dinero, ¿no? Y yo creo que es una demanda casi histórica y que es algo que no podemos obviar porque hay otros lugares y otros centros de producción que sí que lo están haciendo y lo están mejorando y por lo tanto pues están subiendo el nivel de competitividad y hacen que nosotros pues nos quedemos un poco a la cola. Ese es uno de los objetivos, no quedarnos a la cola y también estar, ¿no?, un poco a la vanguardia a nivel europeo, digo, es uno de los objetivos, supongo, de la participación de Ubrique en proyectos como el que vamos a comentar enseguida. El próximo lunes va a tener lugar una visita a Oporto desde el 30 de junio hasta el 4 de julio en torno al proyecto europeo Erasmus Plus Learning Factories. Recordemos que en ese proyecto participan Portugal, Bélgica, Polonia y Rumanía, además de España, en este caso representada por el sector de la piel ubriqueño. Javier, si te parece, para que bueno, no se quede en algo tan etéreo, ¿no?, este tipo de proyectos europeos, ¿cómo podemos explicar a los oyentes en qué consiste esta iniciativa en la que participa, ya decimos, la marroquinería ubriqueña? Sí, Ubrique está representado tanto por la Asociación de Empresarios por Asopiel como por MOVEC, si bien los resultados del proyecto pues se van a compartir y van a ser en abierto, utilizables por todas las empresas, por todos los particulares que quieran acceder a los contenidos, ¿no? Estamos en el proyecto junto a Belcinto, que es una empresa de referencia en Portugal, ocupa la presidencia además a nivel nacional del sector de la marroquinería y fabrica con grandes marcas del nivel de las que fabrican en Ubrique, ¿no? Algunas de ellas fabrican tanto aquí como allí. Está el Centro Tecnológico del Calzado de Portugal, el CTCP, que es un proyecto que lleva al año casi 20 proyectos a nivel europeo. Es un centro de referencia en toda la Unión Europea por la trayectoria que tiene y por el impulso que el gobierno portugués ha dado. Para que nos hagamos una idea, pues estamos hablando de que nosotros contamos solamente con el impulso de la infraestructura y de la maquinaria, si bien en Portugal pues están apoyando con un presupuesto de unos 40 millones de euros al año a este centro tecnológico, ¿no? Lo cual indica pues la apuesta fuerte del gobierno portugués por el sector del calzado y de la marroquinería en Portugal, ¿no? Las instalaciones, la dotación de maquinaria y la plantilla que tienen de casi 100 personas en investigación, pues da muestra de esa apuesta, ¿no? Junto a ello pues está también la Universidad Técnica Georgi Sachsivin de IASI, que es de Rumanía y que en ingeniería pues son también referentes en toda Europa del Este, y GlobalNet, que es una empresa dedicada a estudios de a soluciones de e-learning, de estudios por internet, de Polonia, y a la Confederación Europea tanto de calzado como de marroquinería, ¿no?, cuya secretaria general pues estuvo ya en Ubrique el año pasado y que repetirá este año. Ellos se están encargando además de toda la comunicación. El proyecto ya cuenta con una página web donde los contenidos están en todos los idiomas de los socios participantes, con lo cual los interesados pues pueden ver también en español. Faltan todavía por subir los módulos, que a pensar un poco de que la semana que viene en Portugal se haga una prueba in situ en una de las fábricas que colabora en el proyecto para la primera parte, el primer módulo de Portugal, ¿no? Y acto seguido, durante el mes de julio, pues nos van a visitar a nosotros en Ubrique y vamos a hacer lo mismo con nuestro módulo, ¿no? El contenido en sí, pues es una formación que se ha pretendido que sea lo más creativa y ágil posible y que digamos facilite las herramientas necesarias para la transición verde y digital en el sector de la marroquinería. Para ello, bueno, el objetivo es fundamental es poner a las empresas al frente del proceso de formación y promover que que directamente pues participen y puedan atraer a los empleados, ¿no? Para aquellos empleados que, como vemos últimamente, pues vienen de otros sectores y no cuentan con una formación específica sobre el sector, ¿no? Además, hay unas actividades transversales, tanto de gestión como de difusión, para pilotar, digamos, dentro de las empresas, pues esos programas de formación. El programa, digamos, toda la información, el proyecto, incluye 4 planes de estudio a corto plazo, porque no son muy muy largos, y van sobre competencias digitales y ecológicas, ¿no? El primero es la parte más centrada de diseño y prototipado, que se está titulando diseño con cero residuos, para una marroquinería con circularidad. El segundo es de inteligencia artificial de apoyo al diseño y al patronaje. El tercero, de impresión 3D para la creación de prototipos y la producción de herramientas. Y el último es de transformación digital de las operaciones de fabricación de valor añadido, ¿no? Estos 4 módulos han sido desarrollados por los distintos países. Nosotros estamos en el cuarto, en el de transformación digital. Y aparte del conjunto de contenidos digitales que se van a volcar, pues se complementan con unas actividades prácticas, ¿no? Y un manual para que aquellos profesores o formadores en centros de formación o en las propias empresas, pues tengan también acceso a una metodología común para potenciar un poco pues los resultados del proyecto. Y aparte, pues hay una plataforma abierta para que cuando las empresas lo quieran poner en marcha o particulares quieran acceder a los contenidos, pues podamos cooperar y se pueda nutrir el sistema tanto a nivel educativo como formativo. Así que se trata de un proyecto de formación, ¿verdad?, para mejorar la formación dentro del propio sector de la marroquinería, estemos hablando de una formación sobre todo para la transición verde, o sea, para una industria más ecológica, más sostenible, y también que vaya aplicando las nuevas tecnologías, ¿no?, de una mejor introducción en todo el mundo digital. No sé si por ahí van un poco los objetivos. Sí, es una formación complementaria que ya se viene impartiendo, ¿no? En Ubrique tenemos el módulo de la cumbre de calzado y complementos de moda, tenemos la escuela de artesanos y aparte pues los cursos que se imparten aquí. Esto es complementario, digamos que no vamos a enseñar a hacer un bolso a través de un contenido digital, ¿no? Lo que se trata es de completar la formación que ya se puede ir adquiriendo en otros lugares, como los que hemos comentado, con competencia, digamos, más acorde con lo que se nos va a demandar, ¿no? El diseño con cero residuos, pues ya estamos viendo que es una preocupación común y que, de hecho, creemos que va a dar lugar a un nuevo proyecto europeo que ahora comentaremos. La inteligencia artificial como apoyo al diseño y al patronaje es algo que también estamos viendo que cada día está más cerca y que las empresas demandan, y la impresión 3D para crear prototipos y producción de herramientas, pues algo que solo las grandes empresas de Ubrique han incorporado, pero que están viendo ya como una necesidad, con lo cual en un corto plazo de tiempo pues van a demandar también la formación al respecto, ¿no? Con lo cual, digamos que es una formación, pero en áreas específicas relacionadas tanto con digamos, la transición verde, todo lo que supone la economía circular y la digitalización del sector. Este lunes arranca ese encuentro en Oporto de las diferentes entidades que conforman el proyecto, un proyecto europeo que ya está dando sus pasos con todo lo que nos has comentado. Se puede ver en la web learningfactories.eu, ¿no? Que es la que refleja todos esos avances. Y después de Oporto, como nos comentabas, van a estar en Ubrique también durante el mes de julio. Efectivamente, Portugal, como es un centro que ya tiene más experiencia, pues el primero donde se va a hacer una implantación piloto para medir un poco el resultado y mejorar aquellos puntos que se consideren mejorables, y por lo tanto pues tanto técnicos de Asopiel como de Move, acompañados de 2 representantes de empresas que han participado en el desarrollo, pues van a estar allí la semana que viene, ¿no? Y luego pues vuelven todos a reunirse, esta vez en Ubrique, del 21 al 25 de julio, y ya pues de ahí esperamos hasta septiembre, donde se van a volcar todos los contenidos y se va a empezar con la parte de difusión para antes de final de año que esté todo colgado en internet y podamos ir haciendo una difusión de cómo utilizar, emplear el contenido y cómo pueden sacarle mayor aprovechamiento al material. Supongo que aquí en Ubrique visitarán distintas empresas, evidentemente con el punto neurálgico, decimos, la Fundación Movex, irán visitando nuestra localidad y bueno, pues lo que Ubrique ofrece, en todo lo que ofrece en cuanto al sector de la piel. Bueno, eso ya se hizo en la visita anterior, ¿no? El año pasado ya hice una primera visita para, digamos, conocer lo que era Ubrique y el clúster de la piel en Ubrique, con visitas tanto al museo como a varias empresas, a la Escuela de Artesanos, al Ayuntamiento y aquí a Move. En esta ocasión ya venimos a tiro hecho, ¿no? Uh-huh. Igual que vamos a Portugal. Vamos a una empresa y esa empresa pues tiene ya información del módulo que nosotros hemos desarrollado y se va a hacer una apuesta en marcha de la formación, ¿no? Se va a acoger a personas de la empresa, se le va a contar la metodología, se va a poner en marcha y digamos que es una prueba piloto de cómo funcionaría o qué cosas hay que mejorar para que funcione la metodología y el contenido que se propone y que se va a ofrecer en abierto para el sector, con lo cual pues ya en esta ocasión no hay visitas institucionales, sino que directamente van a estar en MOVE y en las empresas trabajando ya con lo que es la puesta en marcha del proceso y con lo que es el pilotaje, digamos, el testaje de la metodología. Muy bien, pues esto sobre ese proyecto en marcha, como estamos comprobando, el Erasmus Plus Learning Factories. Pero hay otro proyecto en el que se viene trabajando, en este caso, bueno, pues intentando que se apruebe, ¿no? Que cuente con el apoyo, supongo, de la Unión Europea y que se denomina Ecoleader. Si te parece, también podemos explicar en qué consiste. Bueno, pues mira, a mí me gusta contar siempre, ¿no?, el principio de este tipo de proyectos, porque hay un trabajo de bastante tiempo detrás, ¿no? El primero que vino a Ubrique con la idea de aprovechar los residuos de una manera, digamos, mucho más científica y con apoyo de la universidad, fue Jorge Penadez, que ha tenido una trayectoria en los últimos 7 años espectacular y está haciendo mobiliario para grandes marcas a partir de los residuos que se generan en el sector de la piel. Y bueno, con él pues trabajamos en un proyecto de investigación con una resina de rápido secado para poder trabajarla luego como si fuese madera y poder elaborar desde mobiliario, escultura y cualquier tipo de piezas rígidas, ¿no? A partir de ahí, pues, y con su beneplácito, pues se inició un proyecto de investigación con la Universidad de Cádiz para analizar qué tipo de residuos se generaban en Ubrique y qué cantidades, ¿no? En ese proyecto, en esa primera fase, que empezamos nosotros y continuó a Sopiel, por un tema de presupuesto y porque, digamos, tienen un mayor número de socios, representan a más empresas, son socios de nuestro patronato, pues empezamos a estudiar 5 empresas de Ubrique, grandes, más pequeñas, un poco de todo tipo, ¿no? Porque estuvieran representadas todas las empresas en la muestra y, bueno, se trajeron resultados de que prácticamente a nivel de materiales, de composición de materiales, pues eran muy similares, ¿no? Y había 3 o 4 tipos de residuos. Me refiero a 2 tipologías de pieles fundamentales, como el vacuno, el cordero, los forros y no recuerdo la cuarta, perdonadme de memoria. A partir de ahí ellos pues descompusieron en polímero y vieron qué posibilidades de creación de otro tipo de artículo, de nuevo artículo, había, ¿no? Y la sorpresa es que, bueno, se pueden incluso utilizar para componentes de marroquinería, es decir, se pueden hacer refuerzos, se pueden hacer otro tipo de pieles y que procedan pues de los residuos que el sector desecha actualmente, ¿no? Las cantidades, dependiendo del tamaño de la empresa, también son considerables y esto supondría pues un ahorro, digamos, en temas de gestión de los residuos, ¿no? Aparte del aprovechamiento, que en los nuevos productos pues podría suponer un menor gasto también, ¿no? Un menor coste. De ahí nace la idea de generar un proyecto de economía circular para el reciclado de los residuos de la piel, que se ha venido a denominar Ecoleader Ubrique, con el apoyo del Instituto de Empleo y Desarrollo Sociotecnológico, ha habido acciones lideradas por el ayuntamiento en Bruselas para presentar un poco lo que es la idea, una nota conceptual y los objetivos y beneficios del proyecto. Y bueno, cuando han digamos visto el que como objetivo principal es el reciclado de los residuos de cuero que generan en la industria local para crear nuevos productos sostenibles y de alta calidad y contribuir a la economía circular dentro del sector de la piel, pues la verdad que las expectativas pues son altas, ¿no? Creemos que es un proyecto que puede tener cabida dentro de las convocatorias europeas. Son proyectos a medio largo plazo. Estas convocatorias requieren de una elaboración de un anteproyecto y de un proyecto y presentación y defensa de esos proyectos, y podemos estar hablando de 2 años para aprobar el proyecto y de 2 años para la ejecución. Pero yo creo que es un proyecto que en Ubrique pues podría ayudarnos, como hemos estado hablando antes, a no perder ese puesto en la parrilla de salida, en la cabeza de la producción de alta gama a nivel mundial, y además pues en una cuestión como están demandando todas las grandes marcas, como es la del reciclado y como es la del el cuidado del medio ambiente, ¿no? Así que ese proyecto que está en marcha se está configurando para contar con el apoyo de la Unión Europea, y de estas 12 acciones, una ya en funcionamiento, otra que se está preparando. De todo ello, por ejemplo, se va a hablar y se va a presentar a el más de un centenar de traductores de la Unión Europea, de distintas entidades, órganos de la Unión Europea, que nos van a visitar el 5 de agosto. Javier, cuéntanos. Sí, pues dentro de lo que es la potenciación, digamos, ellos vienen a fortalecer el nivel de español. Durante esa semana van a visitar varios puntos en la provincia de Cádiz, y uno de ellos pues ha sido seleccionado, el de Ubrique, ¿no? Y durante la visita, pues además de contarle un poco la configuración del clúster de la piel en Ubrique, con la tipología de empresa, países a los que se exporta y demás datos de interés, pues vamos a hablar precisamente del proyecto de Learning Factory y de este de Ecoleden, ¿no? No hemos dado antes algunos datos, como que podría suponer el reciclaje de más de 500 toneladas de residuos de cuero al año, ¿no? Lo cual pues puede reducir significativamente el impacto ambiental. Y tampoco se nos puede olvidar que hay una agenda verde europea y que el proyecto pues contribuiría a alinear los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea con la descarbonización y la reducción de la huella de carbono en el sector de la marroquinería en Ubrique, ¿no? Con lo cual, pues, va a ser uno de los proyectos que vamos a contar a los traductores que nos van a visitar, puesto que aunque son traductores, pues el conocimiento tanto del sector, de la zona, como de las ideas y proyectos que se van a presentar, nos puede ayudar luego, dentro de lo que es Bruselas y Estrasburgo, a defender el proyecto de una manera mucho más fuerte, ¿no? Así que ese es el objetivo, ¿no? De que como traductores al final de las solicitudes que se pueden hacer por parte de la industria marroquinero-ubriqueña, de bueno, todo lo que se trabaje en torno a estos proyectos, si están al tanto, conocen bien, ¿no?, el proyecto y la industria ubriqueña, pues algo que tendremos a nuestro favor, desde luego, ¿no? Claro, yo creo que todo lo que sea la mejora de la imagen de la marca Ubrique, ¿no?, ayuda tanto a mejorar la visión que tienen del sector a nivel de innovación, de sostenibilidad o de reputación, y como no puede de que seamos líderes en proyectos relacionados con la innovación sostenible, ¿no? El hecho también de impulsar este tipo de proyectos, yo creo que ante el aumento de la demanda que hay de productos ecológicos y reciclados en mercados que son más conscientes de la sostenibilidad, pues ayuda al fortalecimiento de la industria local. Como decía, ¿no?, son las propias marcas, las firmas internacionales que están exigiendo, pidiendo cada vez más pues esos informes o esa garantía, ¿no?, de sostenibilidad y de el menor daño posible, huella, dentro de lo que es el medio ambiente. Así que son proyectos muy importantes de cara al futuro. Lo cierto es que como hemos podido comprobar, entre unas citas y otras, pues como tú apuntabas, va a ser un verano bastante movido, hasta que no se cierre, ¿no? Suponemos que a mitad de agosto, para Movex y para el sector de la piel. Totalmente. Yo te decía que íbamos a trabajar en verano, y es que la agenda tanto de julio como de la primera quincena de agosto pues viene bastante intensa, y luego a la vuelta, como todos sabemos, pues vienen los días festivos en Ubrique con la celebración de la feria, pero justo después de feria pues tenemos pensado pues la convocatoria de Leather Connection para el día 25 de septiembre, con lo cual pues va a ser un verano de bastante trabajo. Muy bien, pues lo iremos contando. Hoy queríamos sobre todo centrarnos en esos proyectos a nivel europeo, para que todos seamos conscientes de la importancia y de lo que supone para el futuro a corto o medio plazo de la industria marroquinera en estos ámbitos que hemos apuntado. Javier, si te parece, iremos destacando las novedades que se vayan produciendo. Pero hoy sobre todo queríamos quedarnos con estos temas. Agradecerte, por supuesto, que nos hayas acompañado. No sé si hay algo más que añadir. Nada, ya cuando se vaya acercando un poco la fecha, pues iremos dando más pistas sobre lo que es el proceso de Leather Connection, de Love Bags, e invitaremos a todos los ubriqueños a que quieran visitarnos y conocer también el proyecto, que va relacionado precisamente con la sensibilización del consumidor a la compra de productos de piel y las diferencias reales, ¿no?, de las características reales de los plásticos y todos los productos derivados del plástico, con lo que nos intentan vender algunas marcas, ¿no? Y yo creo que ese proyecto puede ser también un proyecto de impacto para el sector. Eso será el 25 de septiembre, también estaremos muy, muy pendientes. Pues lo dicho, Javier Gallego, gerente de la Fundación Movex, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenos días.